Tomás es quizás uno de los apóstoles con peor fama. No sé cuántos seguidores tendría en Instagram hoy el apóstol Tomás. Lo más normal, cuando el Espíritu Santo va despertando en alguien deseos de santidad y uno trata de mirar a los apóstoles para ver con quién uno se puede asimilar, lo más común es que pensemos en otros apóstoles. Por ejemplo, si soy consciente de mi debilidad, lo miro a Pedro y digo, Señor, que yo pueda ser como Pedro, que pueda seguirte con la determinación que él tuvo, por ejemplo, después de Pentecostés. O quizás estoy en el colegio, o siento que Jesús me vino a buscar siendo joven, tuve ese privilegio y uno se identifica con Juan, que fue el discípulo amado. Y uno puede decir, Señor, dame el corazón puro que él tuvo para verte, para conocerte, para entender tu mensaje. Por ahí algunos Jesús nos fue a buscar más de grandes o de manera más visible, como a Pablo o María Magdalena. Uno puede decir, Señor, que déjame ser apasionado como ellos. Una vez que brilló tu luz, que experimentaron tu perdón, ellos no volvieron para atrás. Pero hoy la propuesta es que no. Que pidamos, Señor, que pueda ser como Tomás. Hoy queremos mirarlo a él. Quizás es verdad, no tuvo un currículum impecable, Tomás. ¿Sí? Por eso quizás en un primer movimiento uno no apostaría por él. Pero hoy les quiero compartir que tuvo una fe muy auténtica. Si hay algo transversal en toda la vida de Tomás, es que tuvo un vínculo muy auténtico con Jesús. Y vamos a pedir ese regalo. Jesús, que en este domingo, esté donde esté y cómo llegue a esta misa, que pueda dar un paso en autenticidad en mi vínculo contigo. Ahí entonces, si podríamos mirar como tres lecciones que Tomás nos puede dar, tres tips que podemos aprender de él. Y la propuesta va a ser llevarnos uno de estos tres para esta semana. La primera lección de la vida de Tomás podríamos sintetizarla y mirando este pasaje así. No hay que cortarse solo. Si no, hay algo que no hay dudas en el Evangelio, cuando uno ve, es que es muy claro que Tomás quería a Jesús. No sé si se acuerdan, pero él en un momento, Jesús está pensando en ir a ver a Lázaro, está pensando en ir a Betania, y en un momento donde todos los discípulos dudan, Tomás es el único que dice, vayamos a morir con él. Tomás percibe, Jesús ya les había hablado a ellos de que en algún momento iba a tener que entregar la vida, y les dice, tenemos que ir a Betania, y el único que se pone de pie y dice, vayamos a morir con él, es Tomás. Es decir, cuando otros dudaban, acá hay alguien con disponibilidad total, al menos en su deseo, estaba dispuesto a ir a morir con él. Por eso lo más probable es que cuando se enteró que Jesús murió, quiso hacer como su duelo solo. Seguramente como un castillo con los puentes elevadizos, levantó los puentes y dijo, ahora es un tiempo estar solo. Como nos suele pasar a nosotros cuando hay un momento de dificultad, el dolor o la angustia nos tiende como a encerrar. Creo que es auténtica esta reacción de Tomás, pero no la más prudente. Es auténtica pero no prudente. El Evangelio parece insistir que, y dos veces hoy ahí lo pudimos escuchar, cuando estaban reunidos, Jesús apareció en medio de ellos. Hay un vínculo muy fuerte en todo el Evangelio entre estar reunidos y experimentar la presencia de Jesús resucitado. ¿Puedo experimentar la presencia de Jesús resucitado si estoy solo? Sí, puedo hacerlo. Pero lo que muestra el Evangelio es que el modus operandi que él eligió es prometer una presencia especial cuando dos o más se reúnen en su nombre. Hay un poder, un don de Jesús resucitado cuando dos o más nos reunimos en su nombre. Y esa es la alegría de los círculos, de las pequeñas comunidades, de un cenáculo cuando arranca, de un círculo de fragua, de alguien del programa de Legatus y Galilea, o cuando uno es enviado y tiene su comunidad de fe. Un pequeño grupo de pecadores que quiere seguir a Jesús y donde se experimenta un don que trasciende, que excede la suma de las partes. Hay una certeza que Jesús visita ese living, esa casa, ese lugar de oración. Basta que hombres y mujeres pidan, Señor, abrí los cielos en esta casa. Y saben lo que pasa, se abren los cielos. cuando dos o más lo piden con fe, eso es lo que pasa. Y dice el Evangelio, estaban reunidos y aun cuando estaban las puertas cerradas, entró Jesús. Por eso podríamos decir, la primera lección es, cuando se vengan momentos difíciles, y este es uno, y cuando tengamos la tentación de no ir a compartir la fe, no nos cortemos solos. Apostemos por ese pequeño grupo. Yo creo, la verdad, que los grupos pequeños van a salvar el mundo. Como los primeros cristianos, seremos comunidades luminosas, el cual va a expandirse la luz para este mundo, como una ola que se contrae y va a volver. Entonces, cuidemos mucho esos grupos. Y el que apuesta por ese grupo recibe un premio. Aparece Jesús resucitado. Pienso que esta es la primera lección de Tomás. No cortarnos solos. La segunda, podemos decirle, más positivo. La segunda lección de Tomás es qué importante en la vida espiritual tener una oración auténtica. Ser honestos con Jesús. Hoy Tomás les dice, si yo no veo la marca de los clavos y su costado, yo no lo voy a creer, dice él. No sé si les pasa, pero a primera vista, cuando uno escucha este evangelio, uno dice, acá tenemos el prototipo, un espécimen de un racionalista, ¿no? Es decir, de alguien que quiere ver para creer, que necesita pruebas. Los hombres somos un poco más así. Pero creo que no es tan así. Tomás es más profundo que eso. Hay dudas en la vida espiritual que surgen de la desconfianza. Cuando alguien desconfía, duda, y es como un modo de no comprometerme. A veces también hay dudas por la pereza. No quiero dar un paso, sé que Dios me está invitando a dar un paso, y entonces objetar algo o plantear una duda es excelente, porque como de algún modo detengo mi juicio, detengo mi valoración y me digo, bueno, no estoy tan seguro. Pero hay un tercer tipo de dudas que no viene de la desconfianza, que no viene de la pereza, sino que viene del amor. Y pienso que esa es la duda que tiene Tomás. Es como una duda de alguien que lo quiere mucho a Jesús. Él tenía la certeza que Jesús iba a dar la vida. Por eso fíjense este detalle. Cuando él dice, quiero una prueba a Jesús, él dice, tengo que ver la marca de los clavos, tengo que ver su costado. Él no dudaba que Jesús había dado la vida por él. Él tenía la certeza que valía la sangre de Jesús. Por eso no pide simplemente quiero verlo. No, quiero ver la marca, quiero ver esas cicatrices con las cuales me compró. Quiero ver esa marca porque sé que Él dio la vida por mí. Acá hay alguien que duda, pero porque espera un signo de aquel que ama. Es muy auténtico esta prueba que pide Tomás. Por eso pienso que la segunda lección es qué importante tener una oración sincera. A veces estamos medio trabados y es importante poder rezar de esa manera. Jesús, estoy medio trabado con esto. Cuando surge el amor, van a ver que es una duda que no te frena, sino que te hace seguirlo más libremente. Señor, mirá que me cuesta esto, pero confío que de vos vendrá la fuerza y la luz. Es una duda que no pide un signo, mostrame vos un signo a mí, sino te presento mis batallas. Ahora no veo tan claro, pero quiero seguirte. Quiero un signo de tu presencia. Es muy distinto. Y esta es una segunda lección, ser auténticos en la oración. La vida espiritual, cuando uno es auténtico, va para arriba. Crece, crece y crece. Conectás con Él. Y la tercera lección podríamos llamarla confianza hasta el final. Creo que porque los cuestionamientos de Tomás fueron muy auténticos, porque eran bien intencionados, porque tenía intención recta, en un momento se apareció Jesús resucitado. Y le dijo, Tomás, poné tu mano en el costado. Acá están mis manos. En esa tarde de Pascua, la tercera lección es que una vez que Tomás tuvo certeza de fe, no dudó, fue hasta el final. Dijo, Señor mío y Dios mío. Tomás nos enseña que hay un tiempo para la duda, pero hay un tiempo para la certeza. Cuando Él te muestra que está vivo y resucitado, tenés que estar dispuesto a ir hasta el final. Y así fue en la vida de Tomás. Recibió ese envío que Jesús había dicho, como el Padre me envió, yo también los envío. Este hombre, dice el primer historiador de la Iglesia Católica, se llama Eusebio de Cesarea, dice así, este apóstol ahora lleno de fuego, primero evangelizó Siria, después Persia, después llegó hasta la India. Dice la tradición que Tomás dio la vida por Jesús el 3 de julio del año 72. Es decir, fue tan fuerte esa experiencia que él tuvo esa tarde. No sé si alguno vio el cuadro de Carballo, es un cuadro muy, muy sugestivo que os animo a googlearlo. Se llama Santo Tomás y él está tratando de tocar a Jesús resucitado. Y cuando lo tocó, fue como un electroshock que recibió, una descarga eléctrica, una certeza en su corazón. Es como si Tomás dijo, si esto es verdad, el mundo tiene que saber de esto. Y agarró la bandera de Jesús y la llevó hasta la India. Y este hombre murió dando la vida por Jesús en la India. Por eso una pregunta para hacerme es, ¿cuál es la convicción que Jesús me está regalando en este tiempo para caminar en la fe? No puedo ser un eterno dudante. Hay certezas en la vida espiritual y Él seguro que hoy nos está regalando alguna en cada uno. Bueno, hoy nos volvemos a reunir, como cuenta el Evangelio, 8 días después de la Pascua. Literalmente está pasando lo que dice el Evangelio, 8 días después de la Pascua. Jesús está vivo, está resucitado, está acá, en medio nuestro. Y en unos minutos vamos a tener el privilegio de poner la mano en su costado. En la comunión uno toca a Jesús. Tocás el hueco de sus manos. Tocás su costado. Y ojalá hoy que sea un día decirle, Señor mío y Dios mío, si es verdad que estás resucitado, el mundo tiene que saber de esto. Resucitó.